Cami, su directora, Luana Volnovic y Fernanda Raberta, quien es la directora ahora de ANSES, acordaron que esa suma, digamos, que se entregaba como el bolsón alimentario, se va a realizar a través de un apoyo alimentario de emergencia directamente en los recibos de los jubilados y las jubiladas. Uh-huh. Entonces, en esto incluiría marzo, abril y mayo por ahora, que son los tres meses que no se está pudiendo ejecutar el programa. Así que es una suma de 1.600 pesos. ¿Se cobra junto con la jubilación? Se cobra junto con la jubilación. Y entonces, ¿esos 1.600 pesos corresponden a los tres meses o es 1.600 pesos para cada uno de esos meses? No, eso corresponde a eso. La verdad que el programa alimentario es complemento que de hecho se estaba trabajando en cómo reforzarlo. Digamos, esto apenas iniciamos la gestión y bueno, hoy, digamos, esto es lo que podemos entregar.